La única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Solo has cometido un pequeño error. Mamá perfecta, dejas que baila. Son inútiles fardos y el corazón apenas. Una mala palabra. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro. Bienvenidos a este nuevo programa de Será con Haciendo. Buenas noches y buenas noches y buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Víctor. Fer, buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Buenas frías noches, diría. Sí, frías noches, ¿verdad? Yo estoy al lado del fuego. Mirá que bien. Mirá. Hoy escuchaba la radio a la mañana. ¿Y qué escuchaba? Y estaban los de la Antártida hablando. Ajá. Y el tipo de la base decía, no, acá, acá hace más o menos 20 grados bajo cero. Y la sensación térmica es como de 25. Y yo me quejaba porque hacía un grado, ponele. Está bien, no, pero no hay que ir a la Antártida. No, ¿por qué? No. ¿Para qué? 20 grados bajo cero. Sí, una locura. Y además el viento, sí. Sumar el viento. Mirá. ¿Sabes que en Belisario, que es donde yo laburo, hay una obra los viernes que está buena? Se llama Continente Viril y, digamos, gira en torno al tratado en el 84 de la Antártida. Y es una comedia, está buena, ¿eh? El que quiera ir, vayan, Corrientes y Montevideo. No me acuerdo la dirección de Belisario nunca, pero lo buscan. ¿Cuándo? ¿Qué digas? Viernes a las 9. Bien. Buena, sí. Se pingüina, se asesina solamente, se suicidan, mejor dicho, los pingüinos del lado argentino. Digamos, hay un problema, solamente sí. Ya arranca así. Se la tiro, así que vayan a ver cómo sigue. Vamos a ir. Víctor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, Fer, bien. Con frío, como estaba diciendo allí. Muy pero bien. Pero bueno, hay que estar, estamos todos. Sí, algo calentito y arrancamos. Claro, sí. Recuerden, los oyentes que quieran escribirnos lo pueden hacer a seraconacento@gmail.com. Sí, también pueden hacerse amigos en nuestro Facebook y pueden ir escuchando los programas que ya pasaron y pueden comentar y subir fotos, lo que quieran. Es Facebook Será con Acento. Exacto. Todos juntitos. Si quieren volver a escuchar las poesías de Víctor, las vamos a estar subiendo, que ya tenemos varias cortadas únicamente con sus escritos y sus poemas. Así que no, no se lo pierda. Víctor, tengo que decirte algo. Sí, El martes se hizo lo que es la jornada de Rancho Aparte, el bar La Musicleta, y mucha gente, pero mucha gente, colgamos varios de tus poemas grandes, ¿viste? Lo imprimimos en papel, pusimos en un soporte bastante amplio, sí. Y pusimos como 8 o 9 de tus poemas, bien grandes. Qué lindo. Y mucha gente nos felicitó a nosotros y nosotros decíamos no. Claro. No. Le pasamos las felicitaciones a Víctor porque... No, esto... todos. No, está bien, claro, sí, somos todos compañeros, pero esas letras salieron... Ah, mirá, bien, Fer, gracias. Así bien, que había gente que enganché a una niña que estaba mandando, digamos, como que vi que estaba leyendo, me acerqué, me presenté y demás, y le estaba mandando como por mensaje un poema que le estaban cantando, y entonces digo, ¿qué tal? Y me dijo, le estoy pasando el poema a una amiga, este poema está buenísimo. Así que... Ah, mirá vos. Esa es la parte buena de la tecnología, ¿ves? Sí, claro. Está así bueno, que bien, empezaron Fer, a, bueno, a esparcirse tus poemas, negro. Bien, Fer. Hace rato. Es la idea, que está bien, está bueno, me gusta. Tengo aquí en mis manos algunos que escribí estos días. Ajá. Vamos a eso, que hoy tenemos un día movido. Dale, sí, y, pero sé, dale, queremos Fer. También tomarnos el tiempo necesario para siempre escuchar quiero leer, tus palabras. Está bueno. Son nuevos, además. ¿Son nuevos? Sí, son nuevos. Sí. Recién sacaditos del horno. Bueno, empezamos. En esta vida, aquí y ahora, quiero amarte y odiarte, quererte y pelearte, besarte e ignorarte, ser feliz y llorar, lágrimas tristes o alegres, son iguales, vivir para amarte y perder, luego morir, pero así debe ser, amar para odiar, es sufrir para aprender a amar, y después amarte otra vez, pero así debe ser. No quiero llorar y tampoco reír, solo sentir todo de ti en mí, solo quiero que estés aquí. Qué loco eres amor, y qué loca eres vida. Te extraño, te amo y te adoro, pero no te llamo, porque quiero caminar a ti. El tiempo fue quien me enseñó a amarte, quiero decirte lo mucho que te quiero, y lo muy loco que estoy por vos, que te quiero y te odio, pero en el fondo te amo con todo mi corazón. Muy bien. La gana eso... loca de vivir. Y de amar. Claro. Esos antagonismos, ¿no? Te sí. quiero tanto que, mirá, te quiero tanto te quiero sí, que... No, qué bueno. Cuídate, agárrate. Es que también, digamos, pensar el amor solamente en la cara del corazón rojo, no. No, está, claro. Está bueno saber que viene todo el paquete. Hay sombritas, está sombreadito ese corazón. Y que hay que transitarlo, y para transitarlo tenés que... Claro, por supuesto, es... Dicen varias frases. Tenés que ser carne, ¿no? Carne viva. Claro. Para transitarlo. ¿Que tiene otro? Sí, Fero. Pero por favor. A ver, este dice... a todo el mundo y a vos que estás allí esperando a que mi corazón vomite amor. Te diré esta noche y le diré también a todo le diré lo que siento por ti, amor, por nuestro amor, por la vida y por la paz en la tierra. Hoy vomitaré todo, les contaré todo, que eres tú mi luna y sol, cielo y mar, eres tú mi estrella y aquel deseo y sueño. Eres tú y nadie más. Eres tú un hechizo, el milagro de un pobre o un rico. Tú eres todo y hasta me puedes hacer llorar y reír, alegrar y sufrir. Eres tú el amor de mi vida. Y esta noche, así como está todo dentro de mi corazón, te voy a decir y le voy a decir al mundo que tú eres lo más. Eres lo más, más, más. Eres tú mi vida, quien apaga la luz para dormir. Soñar contigo cada noche y esta noche. Gracias, mi vida, por dejarme volar y aprender del amor a tu lado. Y así poder decir lo que mi alma y corazón sienten. Buenas noches, amor. Estás un osito de... Oye, sí, ¿cómo estaba? Estás un... tiernito, ¿cómo escribí, Fer? Estás un osito de peluche. ¿Cómo escribí? Está bueno, me sí, gusta. Sí. Me gustó. ¿Sabés que te quería decir algo también? Decime, Fer. Ayer a la noche leí lo que me pasaste. Ah... Y me gustó mucho. Sí. Así que me gustaría aprovechar que tenemos a Maxi acá del otro lado, que es un gran camarógrafo. Ah, allí sé que también es una gran camarógrafa. Y a los que nos estén escuchando, lo que le acabo de decir a Víctor que leí es un corto que te escribió, sí, sobre violencia de género. Así es. Que está muy, muy bueno. Estaría bueno que podamos entre todos lograr darle cuerpo a ese corto. porque ya está la dramaturgia, digamos, la historia a través de Víctor. Ya tiene todo craneado Víctor también. Sí, sí, está bueno y es un mensaje muy lindo que es lo que hoy está pasando en la actualidad, ¿no? Digamos, todo lo que es violencia de género. Y pensé en dejar un mensaje y estaría bueno a través de hacer un corto. Uh-huh. Es lo que me salió a escribir. Ya haremos como un especial del corto. Voy a traer el texto si te parece y lo leemos acá. Uh-huh. Pero está bueno empezar a ver si nos ponemos en personaje y todo. Claro, si podemos empezar a, yo creo que necesitamos varias puntas para hacer un corto. Y sí, digamos, como que para poder acompañar a la impronta de Víctor. El primer paso ya está. La autorización aquí también. Ajá. Está. Ok. Digamos, hay que empezar bien la locación porque claro, está en un espacio específico, digamos, tiene ya varios personajes. Ya tiene todo sí, pensado. Sí, está, digamos, está completo. En, sí. Desde ya que cuando más seamos vamos a poder darle más forma a diferentes técnicas que tiene el cine en sí, ¿no? Me gusta el tema que elegiste, Víctor. No, todavía porque no leí nada. Es algo triste de lo que está pasando y creo que no debe pasar. Creo que es una enfermedad y hay que, y el tema es encontrar la enfermedad. Así que creo que el tema es conversarlo y no quedarse callado. Uh-huh. Nada más. Bueno, está bueno que esto se haga y se pueda grabar y podamos ver todos, así dejamos ese mensaje, que bueno, como dije, para que se hablen y no se callen. De una, sí. Bien ahí. ¿Vamos por otro? Bueno, Fer. Dale. Este es uno, creo que lo leíste vos, Fer. ¿Por qué estoy leyendo algo que leíste? Y dice así: podría robar todito el mundo y regalártelo, todo para vos. También podría esconder el cielo en uno de mis bolsillos para luego darte un regalo sorpresa, que viene junto con un inmenso universo y mar. La noche y el día también están. Todito el mundo es tuyo y también mi corazón. Podría matar de amor por ti, mi amor, bendecir y perdonar. Podría morir por ti, podría amarte y odiarte, abrazarte y pelearte. Podríamos llorar juntos y reír entre lágrimas y caricias, y toda la vida. Podría cometer cualquier locura por ti. Eres tú el ángel que dejó Dios hoy en mi camino para seguir aprendiendo del amor, y junto a ti podría escribir y escribir y escribir por ti. Mi alma siente que te ama cada día más, y es lo bello de cada despertar. También podría regalarte mi vida. Esa era la sorpresa. Siempre aparece el ángel de la cuadra, ¿eh? Siempre, el ángel. Siempre ahí con Víctor. Sí. El ángel de la cuadra está fino. Para mí está el angelito. Claro. El angelito mientras Víctor escribe. Me gustó el todito. El todito. Sí, sí, me gustó el todito. Algo, sí, no sé por qué lo. Pero me gustó a mí también, está bueno. Sí, sí, sí. Todito, sí. Es lindo. Es como todo, es como algo inmenso, como dicho chiquitito. Claro. ¿Verdad? Tiene que ver una cosa. Sí, algo. Exactamente. Está bueno, me gusta. Es como decir Marcito, por ejemplo. Sí, pero todito el mundo pega. Todito, claro, el mundo, sí. El mundo es todo, pero yo te lo doy todito. Todito. Claro. Exactamente. Che, bien, ¿cómo están los chicos, Gil? Bien, gracias a Dios. Bien. Ahí estaban afuera. No quisieron entrar, parece que no. ¿Viste? Está bien. Le manda un saludo y un gran abrazo a Javi. Sí, sí. Mándele, sí. Por dale, favor. Dale, de ¿sabes que ahora en un rato vamos a entrevistar a Caro Iannuzzi? Ah, sí, el martes te daba por contar eso. Mirá, me lo sacaste. No te saqué nada, es tuyo. Estaba por decirte que el martes estábamos por. Nos encontramos, vamos a hacer acá. Va a estar bueno, Fer. Uh-huh. Así que, bueno, que lo cuente ella. Ahí va. Contalo vos también. Ella, claro, va a contar bueno, sí, mucho va a estar más. Muy lindo, Fer, va a estar bueno. Así que, bueno, seguimos. Dale. Y bueno, que el domingo, que todos los chicos se sientan niños y eso es lo que nosotros tenemos que lograr para también jugar al lado de ellos también nosotros, ¿no? Uh-huh. Sería sentir ese niño también, sacar uh-huh. ese niño. Y después nada, Fer, la verdad que quiero que sigan con el programa y yo me voy a descansar, Fer. Dale. Así que bueno, buenas noches a todos, buenas noches audiencia y hasta el próximo jueves. Buenas noches, Vic, hasta el próximo jueves y abrígate. Sí, seguro. Gracias, chao, Víctor. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Bueno, acaba de pasar Víctor desde la unidad 46 con la columna Para Vos, con sus escritos, que por suerte ya tenemos varios. Y además sigue haciendo, sigue produciendo. El tipo sigue y sigue. No, y escribe muy bien. Y nuevitos, todos así como... Este del todito me mató. No, no para, Víctor. Quiero decirlo, es uno de mis preferidos. Suban el volumen. Ya viene después de del Joy Division. Los dejo con Joy Division. Después vemos. La vida que fluye en las miradas perdidas, en miradas fijas, miradas de asombro, de inocencia y de alegrías, definitivamente miradas de vidas. Me conformo con un conflicto personal y te idealizo con un rostro indiferente. No sé si tendrás ojos para verme, pero quiero reflejarme en tus pupilas. Tu rostro quizás no tenga boca, pero necesito tu aliento para seguir viviendo, calmar mi sed con tus lágrimas cada vez que llores por mí. y perderme en tu memoria cuando salga de aquí. No encuentro razón para seguir pensando en tu rostro. No hay manos, tampoco boca ni ojos, pero te idealizo, mi querida Libertad. Lo que acaba de pasar es Libertad, así cierra el disco de Rimas Alto Calibre, el disco que fue producido en la unidad 48. Así que si quieren buscarlo, busquen por internet, lo pueden bajar, o si no, comuníquense con el blog que tiene Rimas Alto Calibre para poder seguir escuchando el disco, que es un discazo. Después escucharemos un tema más. Ahora tenemos en línea a una mujer que, digamos, en cierta manera parte de Será con Acento, y parte de lo que es el trabajo, parte de que Víctor esté sonando con sus poesías, tiene mucho que ver. Digamos, ella trabaja en la unidad 46, su nombre es Carolina, y hace ya muchos años que viene trabajando con un taller de teatro a pulmonazo, lo está haciendo cuando ni siquiera estaba en la escuela, para que se den una idea de cuándo comenzó Caro el laburo ahí. Su apellido es Yanusi. Caro, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, una cosa, el tema de Joy Division lo pusieron por mí. ¿Cómo estamos cerrando? Como que parece que supieran por el momento de mi vida que estoy pasando y pusieron Sis Lost Control. Estás perdiendo el control, Yanusi. Sí, sí. No, es que te juro que pareció una ironía del destino, porque de hecho corté un llamado telefónico con una amiga con la que yo estaba contándole mis problemas y llorando, y te atiendo a vos y empiezo a escuchar Sis Lost Control again, y dije, no, boludo, esto no puede ser real, boludo. La sincronía de Será con Acento, que a veces decimos aparece nuevamente ahora en la vida. Las de casualidades no existen. Exactamente. Tremendo, muchachos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, óptima, en la cresta de la ola. Ahí va. Después de llorar, decir eso es muy... habla de una fortaleza importante. ¿Con bien quién ahí hablo ahí? ¿Qué tal, Caro? Gisela te habla. Hola, Gisela. Hola. ¿Nos conocemos, Gisela? No, creo que no. No. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sos una voz en el éter. Así es. Carolina Yanusi es como la directora y también como la fundadora de Luces Libres. Caro, para que más o menos sepan qué es Luces Libres, comentaron un poco la historicidad de tu militancia dentro de la 46. Bueno, le quiero comentar a todos los oyentes, que yo sé que son más que los de Víctor Hugo. Muchas gracias. Que yo empecé en 2009 a trabajar en la unidad 46. Empezamos con Mechi, con un taller de teatro, primero para mujeres únicamente. En ese momento no estaba la posibilidad de que fuera mixto. Así que 2009 y 2010 trabajamos solo con chicas. Y a partir de 2011 el grupo se hizo mixto y también se consolidó como compañía, ¿no? Que ya tiene como... se encara de otra manera a un simple taller de teatro. ¿Atendés vos el celular, hijo? No sé, cortá, después lo llamo. Perdón, todo esto al aire, boludo. No, aparte, sabemos que con esto levantamos el rating. Tengo un hijo también que me atiende el celular, pero bueno. Mientras no sea como el hijo de Pierre, ¿viste? No, claro. No, es peor. Es peor. Pero bueno, el niño, tengo mi propio secretario. Bueno, les contaba eso, que ya cuando nos consolidamos como compañía tiene otro propósito que el de taller, ¿no? Si bien yo creo que es una compañía, no sé, de tantas veces que hablamos de esto, en el tiempo pienso como que encontré una linda forma de sintetizarlo, que es Luces Libres es una compañía de teatro, pero que funciona con la dinámica de una murga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy murguera, formo parte de Endiablados de Villa Ortúzar. Endiablados de Villa Ortúzar tiene 15 años, pero de los fundadores no quedó ninguno, y constantemente la gente cambia, y van pasando los años, y van pasando los carnavales, y sigue siendo Endiablados de Villa Ortúzar, aunque la gente cambie, ¿no? Bueno, Luces Libres tiene esa misma dinámica por otras razones, ¿no? Porque, bueno, por los traslados, por las libertades, por las nuevas llegadas... se va renovando la gente, pero bueno, sigue siendo Luces Libres. ¿Y qué hace una compañía, a diferencia de un taller? Simplemente es producir obras. Entonces se labura un nivel, si se quiere, un poquitito más profesional, porque bueno, te corre la fecha del estreno, te corre la temporada, tenés otro tipo de presión, tenés otro tipo de responsabilidad también. Así que bueno, eso Y ahora estamos por estrenar. ¿Cómo? ¿Cuántas? Ya vamos a llegar al estreno, Yanu, sí. Ah, bueno, yo quería contarles, ¿cuántas? Porque no. Estoy recontenta. Víctor recién estuvo a punto de decirlo, pero dijo no, que lo diga Caro. No sé si lo escuchaste, Víctor. No, pude escuchar, estaba llorando, hablando por teléfono. cierto. Te hubiese calmado, las posibilidades de hablar de amor hoy, muchas. De amor, amor y odio igual, Estuvo, estuvo muy bueno. Polarizado. Exacto. Bueno, pero para saber un poco cuántas obras ya tiene Luces Libres en ya la compañía formada. Cinco obras ya hizo. Cinco obras, sí. Recordame los nombres. La primera, que bueno, igual en 2009 y 2010 tenían una dinámica más de muestra de fin de año, porque eran una sola presentación. Y se parecía más a cualquier taller de teatro que, bueno, que a fin de año se hace una muestra. La primera fue La Casona Feliz. La segunda fue Una Noche Increíble con Dodi Chotti, que es una parodia de Daddy Yankee. La tercera fue Bar Los Amigos. La cuarta fue Esperando el 60. Y la que estamos para que viene el platillo ahora. ¿Cómo? Ahora viene el platillo y decís el estreno. Ahí va. Crónicas de Amores Truncos. Que Crónicas de Amores Truncos surgió de un taller de periodismo que estuvo dando Daniela Sacar junto conmigo. Hacíamos una mezcla loca de teatro y periodismo. A ver, para darles una con idea. Dani Sacar, imagino lo que puede llegar a ser. ¿Sabés que fue compañera de periodismo de con Giselle? Es muy amiga. Es mi amiga Giselle. Sí. Mi amiga Giselle. Mirá. Sí. Mira, sí, hacíamos una cosa muy loca en la que, por ejemplo, Dani llevaba a principio de año cuando pasó lo del Papa, ¿no? Entonces lleva distintos medios, desde lo obvio, tipo Clarín, Página 12, para que veas la misma noticia, cómo se cuenta de una forma y otra. Uh-huh. Y también, no sé, la revista Pronto y la Barcelona. Ponele como la misma noticia contada por distintas por distintos medios y, bueno, cómo la encara cada uno. Y a partir de eso, nosotros, como, bueno, básicamente somos actores y actrices, actuábamos. Noticias, o sea, algunas de las cosas que nos parecían más destacadas. Por ejemplo, tuvimos a Javi, que es como el capitán del equipo, haciendo de papa, asumiéndose como papa, ¿no? Una vez que sale el humo, y tenía a su lado a Víctor y a otro chico más que se llamaba Gastón, que eran sus cardinalis, ¿no? Él decía, acá tengo mis cardinalis, y en un momento decía... ¿Gastón Beto o Gastón Toto? Toto. Bueno, cardinalis, vamos a la agenda papal. Entonces sacaba la agenda papal y decía, a ver, bueno, con el tema Malvinas, bueno, a ver qué hacemos con las Malvinas, ahí las tenemos que recuperar. Bueno, ¿qué hacemos con el tema de los curas pitófilos? Decía. Y bueno, entonces lo asesoraban los cardinalis y le decían, y yo creo que habría que sacarlos, habría que sancionarlos de alguna manera. Bueno, váyanse los dos, les dice, y les escucha de escena por pedófilos. Y bueno, siempre trabajamos humor, siempre hacemos comedia, así que hasta de esa noticia trágica de que hace curas pedófilos también nos reímos, es un desastre, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y bueno, y en un momento empezamos a trabajar con crónicas, tirando distintas temáticas que también, que fueran lo más universales posibles, ¿no? Claro. El amor, y más trunco aún, es muy universal. Sí. Así que tuvimos una primera jornada en la que cada uno escribía una historia de amor. También estaba la posibilidad de que fuera de ficción para el que no se animara. Y en base a las historias, que son todas desopilantes, después sí se ficciona, ¿no? Porque muchas también tienen origen en la cárcel o con algún hecho del pasado de los actores que, bueno, que tal vez no tenemos ganas de ahondar porque tiene que ver capaz con la cuestión de la vida que llevaban previamente hasta caer en cana. Entonces sí, las ficcionamos, pero la esencia es la misma. Y como yo el año pasado estrené un unipersonal de humor político, Amante Pueblo, y lo llevé a la unidad, lo hice ahí también, este año me dieron ganas, también como vamos trabajando distintas cosas, este año me dieron ganas de que también trabajaran con monólogos, y trabajáramos también sin cuarta pared, ¿no? Como con el público integrado al espectáculo. Entonces empezamos a trabajar el stand-up como género, que bueno, que tiene los ritmos que tiene, todo ese tipo de cosas. Y la obra terminó siendo como un ensamble de todos esos monólogos, con el público integrado, obviamente. Y bueno, y tiene música en vivo, no saben qué linda que es. ¿Quién anda la música? la música quien la hace. Un tiempo estuvo tocando el acordeón Héctor, pero no siguió viniendo, así que no tenemos más acordeonista, pero Johnny toca la guitarra. Ahí va. Johnny, la gente está muy loca. Aparte de Johnny le gustaba la idea de tocar la guitarra sin el acordeón, porque también decían que con acordeón y hacer folclore daba un aire muy de pulpería. Y que la obra, por cómo la veía, pues Johnny se sumó después, no tenía aire de pulpería, sino que se veía muy contemporánea, muy urbana sobre todo. Es muy, muy urbana. Todos los relatos son muy urbanos, incluso. Excepto uno que es justamente el de Johnny, que pasa en Santiago del Estero y es desopilante. Che, espera, pará. ¿Podés contar un adelanto? Una pequeña historia de estos Amores ¿Alguna de las historias? Sí, por favor. Mira, te puedo contar una que no quedó porque la actriz no siguió viniendo. Creo que la trasladaron, no sé. Pero te cuento una que no va a estar. Dale. Una de las crónicas. Bueno, no importa, sirve igual. Pero igual, son todas de ese estilo aparte. Dale. Bueno, vamos. Vanessa nos cuenta que una amiga de ella le propone tener una cita ciegas con un chico. Ajá. Y ella lo saca cagando. Le dice, ni en pedo, hola, mirá si me como un garrón, mirá si no me gusta, ¿no? Ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. Pero la amiga agarra y le dice, bueno, pará, te muestro una foto, a ver si te gusta. Y fíjate, y ella lo vio en una foto y le gustó, ¿no? Y aparte, bueno, se lo revendió la amiga, ¿no? Que es re bueno, que es re buen chabón, que es re copado, que esto, que lo otro. Entonces, pues ella dice, bueno, dale, juntémonos. Bueno, ella se pone así, ¿viste? Sale toda perfumada, toda entangada, toda hecha una diosa para encontrarse con el muchacho. Habían quedado en verse en un boliche, pero tipo pub. Ella entra, lo busca, como lo había visto en la foto, lo busca, lo encuentra apoyado en la barra, lo ve que tiene dos muletas al lado y que le falta una pierna, por ejemplo. Es un poco fuerte. Es fuerte. Entonces ella empieza a contar que le daba mucha culpa porque el chabón le gustaba, pero dice, ¿cómo la boluda de mi amiga no me va a contar que le falta una pierna? O sea, no era un detalle menor, ¿viste? Y bueno, igual Fer los conoce bien, a los chicos saben que tienen un humor negro bastante destacado. Y que bueno, entonces se sienta y dice, y encima en un boliche, tipo, todos bailando y el chabón sin la pierna, ¿viste? Por eso estaba lavado el tipo. Claro, no, terrible. Entonces dice, bueno, que se sientan a tomar algo. Y dice, y yo de lo único que pude hablar, cuenta Vanessa, es del accidente. Es, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás sin una pierna? Y el chabón dice que bueno, que también entendía que no podía hacer, no es que le salió un granito. Sí, claro. Entonces, bueno, como que le va contando. Dice que bueno, que finalmente no sucedió nada más que una charla, que después no lo volvió a ver ni nada, pero bueno, que se sentía que tenía ese sentimiento encontrado, que bueno, se sentía muy culpable. Este es el avance de Amores Truncos. Este es el avance de lo que puede llegar a ser esto, estas crónicas de Amores Truncos. Agarrate. Es que no les quiero adelantar porque también las historias tienen, son el remate también lo que lo hace trunco, ¿viste? Entonces, por contrato no les puedo contar. Escuchame, hablando de contrato, pero recién me vendiste que era estreno, pero me llegó la data que estuvo en la 47. Esto. Tuvimos un preestreno en la unidad 47 porque Castillo, que es un penitenciario, tuvo la iniciativa así en un brote de gestión cultural que le agarró, maravilloso. Pará, porque Castillo está hecho una revelación. La otra vez fue, me dice, ¿por qué no hay músicos en el pabellón 1? ¿Por qué no metes músicos en la obra? O sea, está teniendo unas ideas fabulosas. Pero bueno, viste, nunca dejó de sorprenderme en la 46. ¿Qué les estaba contando, chicos? Porque me dispararon. De la 47. Ah, la 47, bueno, en este brote que le agarró de gestor cultural, organiza una función. Para los chicos de la 47, para los varones únicamente, nos encontramos con una cosa que nos vino muy bien, que es que el Zoom masculino de la 47 tiene una barra. Todo esto transcurre, toda la pieza de Crónicas de Amores Truncos transcurre en un bar tipo Bululú, ¿viste? Un bar así de esos que son con escenario, que pero vos vas a tomar algo. ¿Tiene barra de madera? ¿Tiene barra? ¿Cómo te, qué barra tiene? ¿Cómo es la barra? No me la acuerdo bien, yo sé que entré y vi una barra y no lo podía creer. Claro. Es como que me faltaba, y acá están los spots de luz. No, pero fuera de joda, y había un chabón con una consola de sonido. Es como muy cinco estrellas. Y nosotros lo consideramos un preestreno porque nos parecía que le faltaba ensayo, porque algunos compañeros no habían podido venir, porque bueno, porque nos parecía que estaba verde como para considerarla un estreno a todo culo. Pero bueno, tuvimos ahí un primer... Y aparte había como una necesidad ya de... Había tres chicas que... La Pato, la José y Alejandra eran debutantes a la hora de enfrentarse con el público. Y también una buena forma de motivarlas era esta. Claro. También está bueno con un público que no conoces. O sea, son los pibes de la 47, no es que son tus familiares, tu marido, tus amigos. Claro. Y eso también te da como otro changüí, ¿viste? Así que nada, en ese momento la verdad que la oportunidad nos pareció que estaba buena para tener un primer contacto con el público que generase mucha motivación. Nos cagamos de risa en el camión de Comparendo, boludo, porque viste que es la unidad de al lado, pero igual tenés que ir en el camión de Comparendo. Estaban los pibes muy traumados porque no querían que los viera esposados. Yo los había visto esposados en otras ocasiones, estoy hace 5 años ahí, pero estaban re traumados con eso. Dicen, bueno, no, pero que te esposen a vos también, que te pongan las marrocas a la profe. Le digo, dejate de joder, boludo, la idea es que ustedes no los esposen más, no que a sumarme a mí. Claro, claro, chicos. Y estábamos sentados, viste, y estaba, imagínate, son como asientos enfrentados, ¿no? Sí. Y está en uno Javi, Alejandra y yo, ¿no? Y en eso yo me asomo así, ¿viste? Para esquivar a Alejandra, le digo, che, Javi, yo puse algo en Facebook de que hoy teníamos el preestreno, no sé qué, y tu mujer puso, bueno, mierda, muchos éxitos para Luces Libres, hoy en el preestreno. Y salta Alejandra, hizo algo que yo todavía no salgo de mi asombro, y lo mira a Javi y le dice, ¿cómo que tenías esposa? ¡No! ¡Pega! Y le pega una doble cachetada con las esposas puestas. O sea, una cosa, pero nunca viste, sido con la habilidad. Y mirá que estuve después haciendo la mímica, tratando de ver cómo haría yo para pegar así una doble cachetada con fuerza. No saben el doble dice que se comió Javi por hacerse el lindo y no decir que tenía mujer, ¿no? Me lo puedo imaginar. No, fue desopilante. No, aparte era como... Ellos mismos después decían, bueno, estábamos haciendo teatro ya desde el camión de Comparendo, ¿qué íbamos a hacer? Pero es que fue, te juro que era una situación muy, pero de Benny Hill. O sea, era como, ¿cómo que van a desposar? ¡Pla, pla! Con las esposas y todo, boludo. No, yo no la podía creer. Y el Javi así duro. Triple dolor. Con la cara de Porcel, así como que no pasa nada. Piedra. Con la cara de Olmedo y Porcel juntos. Sí, sí. Y la otra, soy fea maestro, faltaba que dijera. Caro, te hago una pregunta. Sí. ¿Hace cuánto que vienen con, digamos, cuánto tiempo de ensayo y cuánto tiempo tienen practicando Crónicas de Amores Truncos? Las obras como las vamos escribiendo a medida de que las vamos armando, sí, en escena, digamos, no es que las escribimos primero. Claro. Las vamos armando en función de lo que nos gusta, que va quedando, digamos, hay como mucho, mucho material y ese material se va recortando. Claro. Y así se va armando la apuesta. Entonces, yo te diría que este material en sí empezó a gestarse cuando todavía estaba Dani con periodismo, que sería en mayo. A ver, sí, abril, mayo, una cosa así. Que ahí fue, digamos, la primera instancia de escribir las crónicas. Claro. Después empezamos a probar cómo era monologuear, a algunos les daba mucha vergüenza. Por ejemplo, un recurso que usamos es, tanto a Pato como a José, no les daba para hacer stand-up, ¿viste? Entonces, un recurso es que ellas son amigas y se cuentan una a la otra al monólogo. Ah, bien. No deja de ser un monólogo, pero... no están así paradas y directamente con la mirada hacia el público. Claro, están más acompañadas, digamos. Claro, así ellas. Que llevamos, sí, llevamos de ese tiempo más o menos, desde mayo. Sí, mayo debe haber sido. Sí, ¿el estreno cuándo es? El 20, que es este martes, que la función va a ser para toda la escuela secundaria de la unidad, más familiares y amigos de los actores. Y el 27 tenemos otra función que es, bueno, ya para público de la calle. El otro día estuve en Devoto, que fui a un recital, y me reía, viste, es tan distinto lo federal de lo bonaerense, ¿no? Sí. En el que me... Claro, lo que la visita que no es familiar directo se llama visita institucional. Así que ahora me hago la federal y digo, bueno, y acá te paso el listado, le digo a la policía, acá te paso el listado de la visita institucional. Me miran con una cara de... Andate a la federal, vos. Pero bueno, así que el martes 27 tenemos función con la visita institucional, más la visita común, más... Todas las visitas que puedan meter. Claro, exactamente. El 27 está Valerio también, va a mostrar. Sí, Valerio va a estar las dos funciones porque él va a estar operando el sonido. Y también Sebastián, que es un amigo mío de hace muchos, muchos años, amigo de Mafú. Que me está ayudando con el diseño de los programas, con la escenografía y esas cosas. No, pero ¿no va a estar Barquito de Papel? Ah, Barquito de Papel va a actuar el 27, claro, va a ser una función intercambio, como ya hicimos, ¿te acordás? En 2011 fue. Sí, con Bar Los Amigos, que, bueno, en 2011 cuando nosotros presentamos Bar Los Amigos y Barquitos de Papel fueron nuestros espectadores, ellos después... hicieron lo que se llama un work in progress, de lo que ahora ya es una obra completa. ¿Cómo está? ¿Eso también es de Devoto? Afiladísima. No, eso ya es... No, eso es de... Del teatro postmoderno. De Sudaca, que se quiere hacer el gringo. Ahí va. Así que bueno, había mostrado eso. Serían fragmentos de lo que estaban armando. Para que no me pegue la cachetada Capusotto con el Ministerio de Educación, lo que mostraron fue eso. Eso sería el work in progress. Y ahora, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el mismo intercambio. También tenemos dentro de Crónicas de Amores Truncos, tenemos una actriz invitada, que es Vicky Grigera, que es una monologuista profesional, que ella trabaja justamente en el Bululú, y tiene dos monólogos, uno que es el Monto Stand-Up, que es de humor político, y otro que se llama El Palo y al Pedo, que bueno, que ese sí es... se parece muchísimo más a una historia de amor trunco, así que va a ser un fragmento de Al Palo y al Pedo dentro de la obra nuestra. Sí, y completito. Sí, completito. Sí, completito, va creciendo. La otra consulta es, hablé con Valerio el otro día y, digamos, me comentó, y era preguntarte a vos para que nos puedas explicar un poco más, porque cuando vino acá Valerio lo entrevistamos hace... tres. Claro, pero habla con acento italiano y no se entiende nada. Aparte no se saca la gorra acá adentro. Era como, yo le veía la gorra todo el tiempo, en vez de como el que le falta la pata y le pregunta por qué era accidente. No, escucha. Vale, Valerio. No, que está... te respondo como Valerio, si querés. A ver. Entonces, con Barquitos estuvimos armando lo que sería Ciudad, que salió de... Nada, salió de ellos, y yo a mis actores no los veo como pacientes psiquiátricos, porque es la única persona en el mundo que pronuncia la P. La P, es verdad. Como pacientes psiquiátricos, y bueno, y está las dificultades con el sobrepeso, con la medicación. ¿Sí o no que habla así, boludo? Pobre Valerio, te mando un beso, te requiero, Tano. Che, nos decía que se están juntando con otro compañero más también que hace teatro, y no me acuerdo dónde, para armar una cooperativa o armar una... Sí, somos muy hippies y desorganizados para hacer cosas que generen dinero, lo sabés, sos parte de ello. Así que lo que queremos armar es una asociación civil. Ajá. Ah, tuvimos una reunión con un abogado, todo, no sabes qué serios que parecíamos, boludo. Tremendo. Sí, en realidad con Mafú, que Mafú tiene una experiencia previa en cárceles y bueno, y también en muchos sectores marginales. Pero bueno, él como desde un lugar más bien de logística, si se quiere, nos orienta bastante, es una... Viste, no sé, en el momento de describir el estatuto es la persona ideal para eso, ¿viste? Claro. Y ese tipo de cosas. Es como si se quiere una pata más intelectual. Y se van sumando también Pórtate Bien, que es una banda que se formó, una banda de música que se formó en Devoto, que son a quienes fui a verlo otra vez. Que, o sea, igual es como que soy medio fan club de Pórtate Bien, voy a todos los penales donde tocan. Y bueno, y uno de los cantantes, son dos cantantes, dos líderes tiene la banda. Uno de ellos está en libertad, Mauro, que también le mandamos un fuerte abrazo a Mauro, que es un genio. Mauro salió en libertad hace unos meses y ellos ensayan los miércoles con la banda en el CUD, ahí en el Centro Universitario de Devoto. Y salió en libertad y al miércoles siguiente fue a ensayar. Y así sucesivamente todos los miércoles. Así que la verdad que nada, me parece muy destacado lo suyo. Habla de un compromiso muy grande con la banda y con los compañeros que siguen ahí. Y bueno, y Aportate Bien también los queríamos sumar dentro de la asociación. Pero está en proceso eso, ¿no? Como eso que, está en proceso. Dale, y de ahí se suma Valerio también. Claro, queríamos barquitos de papel, luces libres. A ver, no queremos como limitarnos como asociación civil dentro, que sea todo de teatro en contextos de encierro. De así que tratamos de que sea en general, porque también para tener la posibilidad de trabajar con los familiares, con los liberados. Yo tengo chicas que me siguen diciendo el día de hoy, quiero volver a hacer teatro, y algo re lindo que me dicen, pero con vos. Yo me quedo re contenta, porque yo les digo, bueno, te consigo un taller por Lanús, ¿viste? Por ahí, que vos viven por Lanús, las Celes, por ejemplo, una de las chicas de la primer camada. Uh-huh. Y bueno, es como también como para poder armar movidas que tengan que ver con eso, que no sea solo dentro de los penales, ¿no? Que también afuera hace falta, sobre todo, bueno, porque viste cuando salen están bastante paridas, viste, es bastante, digamos, la cárcel es un lugar espantoso, pero la calle también es bastante hostil. Uh-huh. A la hora de sobrevivir y tener ciertos puntos de referencia, ¿no? Que tengan que ver con tu identidad, si tiene que ver con lo cultural, con lo artístico, suele hacer muy bien. Uh-huh. Digamos, nos pasa con la murga, por dar un ejemplo, que no tiene nada que ver con un contexto de encierro, más allá de que alguna que otra vez hayan venido a tocar. Generan esos espacios culturales, generan, digamos, son mucho más que el espectáculo que vos podés ver en carnaval o en el recital o en la función de teatro, digamos. Son esos espacios que generan mucho más. Por ejemplo, Valerio, justamente, la otra vez, yo lo cargo mucho al Tano porque le digo que es re exigente, ¿viste? Que se pone goma, ya de exigente. Mirá que yo soy exigente, lo sabés vos, Fer. Pero ella se pasa de se pone goma con la exigencia, ¿viste? Entonces, yo fui al estreno de Ciudad, de la obra de Barquitos, y cuando salgo le digo, me imagino que no los vas a seguir haciendo ensayar, ¿no? Hijo de puta, porque ya está, la obra está perfecta, me hicieron reír, me hicieron llorar, la obra está buenísima, boludo, no los vas a hacer. Y primero se me caga de risa, y después me dice, en realidad es que me dice, no lo voy a hacer ensayar con un látigo como antes de estrenar, pero el espacio tiene que seguir estando. Ese horario que ocupa normalmente un ensayo cuando se está por estrenar, pero bueno, que se ocupa, que es el rato de la compañía, ¿no? Que claro, es muchísimo más que el producto que se ve. De una. Che, por último, Caro, ¿sí? No, antes decirte algo, ¿sabés que hay un loquito que se llama Walter Cubilla? No sé si lo conociste. Waldemar Cubilla. Que él estuvo en la 48 estudiando sociología ahí, y es de la Carcova, y tiene una biblioteca, y Mario Cruz tiene un merendero en Villa Sarmiento que se enfrente. Como que está bueno a futuro que te pongas en contacto con ellos, porque el loco tiene muchas ganas de seguir laburando fuera de los penales. Sí. Más que nada porque la población que está en la 46, 47, 48 está pegada a todos los barrios que está la cárcel, ¿no? Uh-huh. Como a futuro, si te interesa, contactarte con él, que es un loco piole que tiene muchas ganas de hacer. Sí. ¿Estaba en Rimas él también, en Rimas de Alto Calibre? Estuvo, sí. El otro día estuve en un ensayo de Rimas. No sé si sigue estando, pero está mucho en la UNSAM, digamos, va siempre. Yo lo conocimos con Cel y con Magda ahí en como saliendo del penal, ¿viste? En el tumberito. Sí. Y un loco muy copado. Mira, sí, no, también una cosa que también que me gustó, que también vale rescatar de Rimas de Alto Calibre, también la mitad están liberados y siguen yendo a ensayar. También tienen un marco institucional que los apoya, ¿no? Uh-huh. Que es la UNSAM, y tienen sus profesores con quienes se reúnen en la UNSAM y van hasta allá juntos, y hay todo un aparato que contiene y que sostiene que eso sea posible. Digo, en el caso de Mauro de Portate Bien, por ejemplo, es una persona sola que está liberada dentro de toda la banda y que lo hace solo. Esto también Pero en el caso de Rimas es un fenómeno lindo y esperanzador también, ¿no? Ver que una banda se sostiene más allá de la circunstancia de encierro. De una. En un tiempo concreto, ¿no? Sí, sí, creo que aparte es la, como poder lograrlo, la idea de todos los que estamos metiendo el cuerpo ahí también. Que no mueran esa únicamente. Claro, sí, es como un poco el sueño, ¿no? Exactamente. Che, para que no sea, digamos, para que no sean actividades plenamente recreativas. De una. Sí. Aunque es parte, es necesario para ganarle a la cárcel misma, pero que podamos seguir construyendo más entre todos. Sí. Che, para que la gente, estos 1000 oyentes que tenemos, ahora estamos en 1500, para que sepas. Ah, mira. Les mando un besito a todos, los requiero. A todos, cada uno personalmente. Parece Pablo Eduardo. Escuchame. Parezco Pablo Eduardo. Sí, sí, Pablo. Ahora les voy a cantar. ¿Qué será? ¿Será? Che, para conocer un poco más de Luces Libres, ¿tenés un tenemos blog? El Facebook, que es una página. Ajá. Que es Luces Libres. Bien. Pero bueno, no lo busquen como Facebook, búsquenlo, les va a aparecer como una página. En un comienzo fue más que nada como para tener algún tipo de vinculación con los familiares de lo que va pasando cuando no pueden hablar por teléfono, cosas así, que bueno, que se vayan enterando. Pero después, bueno, se abrió un poco a los fans. ¡Ah! A los fans de Javi, sobre todo, viste que él termina de actor y empieza a firmar autógrafos, sí, viste, sí, como sí, es el gordo. Así que nos pueden tienen que simplemente poner me gusta en Luces Libres. Y también tenemos algo así como un blog que es de Dani, justamente, que sí tiene mucho de Luces Libres, porque bueno, porque Dani estuvo participando del taller, pero que tiene que ver con cultura en cárceles en general, que es a ver, los oyentes anoten www.lospuchos.tumblr.com. ¿Cómo se escribe el tumblr? Los pibes jodían que es punto tumba, decían. Claro, sí, sí. No podíamos hacer un blog, tenía que ser un tumblr. Es tum, T-U-M, de larga, L-R, ¿no? Tumblr. Se cagó la vida sacar con eso. Sí, sí, pero bueno, búscanlo. Sí, T-U-M-B-L-R. Bien, ahí va. Che, Caro, ¿quiere decir algo más? Bueno, yo le quiero agradecer a Aptra. Bueno, ahora después de esto me voy a la entrega de los premios Éter. Ayer también hablé en una radio, pero porque estoy haciendo un personaje en una radio, pero en un programa que me parece que no está tan bueno como el de ustedes, chicos. La verdad que no lo escucho, imagínate. Claro, al personaje. A mí me llaman y yo hago de María Eugenia del Valle Thompson, que es una nena bien, sí. Mira, ¿dónde es eso? Me encantaría saberlo. No, es en una radio que se llama Radio Libre, que no tiene nada que ver con cárceles, pero Radio Libre. ¿Nos haces un ratito de Thompson? Ay, chiquis, ustedes también están en todas estas movidas. Ay, no sé, yo te juro que me reaburro. O sea, el otro día tuve que ir a votar por primera vez. O sea, yo ya soy grande, no es que tengo 16, pero yo nunca voy a votar. Pero ahora papi estaba, viste, trabajando con un político y no, me pidió que vote, hizo, viste, por papi, lo que sea. Así que nada, tuve que ir y no saben, o sea, yo me sentía como si hubiese ido a un safari porque me metí en una escuela pública. O sea, es a donde van los hijos de todas mis domésticas, chicos, no saben lo que era eso. O sea, se caía a pedazos. Yo sacaba fotos con el celu, boludo, porque dije, nadie me va a creer que yo estuve acá. O sea, tremendo. Pero bueno, chiquis, los dejo a ustedes con todas estas pavaditas que hacen. No ven un peso, pero bueno, para ustedes está bien. ¿Qué va a ser? Para ustedes está bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Era? Thompson. María Eugenia del Valle Thompson. Ahí va. Del Valle. ¿Sos hija de Diego Thompson del Hospital de San Martín? No, Thompson es un fusil estadounidense. Ah, mirá. Y María Eugenia del Valle se llama una piba donde yo hacía pilates, boludo. Era tan concheta que me quedó en la cabeza, ¿viste? Cuando me dijeron del personaje, enseguida se me vino la piba. Porque era, un día yo estaba así haciendo pilates, viste, pa, con las mancuernas, todo, viste, luchando contra mi, que cumplí 30, viste. Pilates, ¿no? ¿Cómo? Sí, chicos, tengo conciencia social, pero también quiero tener el culo parado. Muy bien, me gustó, esa es la actitud. Claro. Aparte la entiendo cuando dice que le dieron los 30, ¿entendés? Te empieza a agarrar una cuestión. Aparte, perdón, eso. Te encontrás con el pibe que fue novio tuyo a los 16 y te dice, a los 16 los tenías por acá el culo, ¿qué pasó? Es muy fiel. Paredón el que te dice eso. Paredón, sí, sí, un par ya tiene un par. Tenemos que seguir el programa, padre, que no llegamos. Pero yo les digo, a mí me encanta tener una presidenta recoqueta. Y Evita también era recoqueta, así que yo también puedo. O sea, yo el día que me muera, yo lo dije esto varias veces, pero yo el día que me muera quiero ser una santa pagana, así tipo el gauchito Gil, a la que los presos le recen. Evita o Lilita. Evita, Evita. Ah. No, quiero ser una santa pagana, quiero que los presos me recen por la libertad. Pero vos sos coqueta. Te hacemos una escultura toda coqueta. Che, pará, vamos, obvio. Tenemos que hablar con Luca, claro. Bueno. Tenemos que hablar con Luca y con Marcia. Dale, mandale un beso. Dale. Uy, Marcia, qué buena que está la peli, boludo. ¿Viste? Sí. Tremenda. ¿Y Luca quién es? Luca González trabaja en Ezeiza, es el compañero de Claudia Sorero. Ah, buenísimo, no lo conozco. Mandale un beso. Apoyo para presos y presas, está ahí en Ezeiza. Buenísimo. Bueno, escúchame, hacen una movida el 18, este domingo, en un lugarcito que se llama Teatro Mandril. Este domingo es el Día del Niño, tengo un niño. Tenés razón. Está bien, listo. Deja que lo hablo con Lucas, tomate. Che, negra, gracias, Caro. No, a ustedes, chicos, un beso grande. Gracias, un abrazo. Nos vemos, chau. Acaba de pasar Carolina Iannuzzi, que es la coordinadora y directora de la compañía Teatro Luces Libres en la Avenida 46. Y también su personaje, María Eugenia del Valle Thompson. Sí. Así que bueno, esperemos que el estreno del martes vaya con todo. Los dos martes 20 y martes 27. Exactamente. Sí. Entren a la página, entérense del laburo, que es un gran laburo que está haciendo Caro hace añares en la Avenida 46. Ahora nos vamos a escuchar Rimas de Alto Calibre. Suban el volumen. Y dale. Se acabaron, ya no hay comunicación. Los presos se retobaron y así surgió la canción. Así surgió la canción, por eso me siento libre. A nada repercusión mis rimas de alto calibre. Rimas de alto calibre y mis buenas actitudes hicieron pensar un poco y olvidar los ataúdes. En este mar de tristeza donde navega mi vida, tengo una pena cumplida que llevo con mi destreza. En este mar de tristeza cuento la historia perdida, donde navega mi vida, donde busco fortaleza, donde llevo con destreza la locura, la pasión, y guardo con ilusión mis rimas, coplas del viento, que muestran con sentimiento lo que hay en mi corazón. Canto gente, espero que me comprendan. Mi chacarera es presente de rimas que no se arriendan. Sangre que llevo en las venas cuando entono mi canción, se desvanecen las penas que tengo en el corazón. Señores, voy terminando, les brindo mi corazón. Me seguirán escuchando ya fuera de la prisión. En este mar de tristeza, donde navega mi vida, tengo una pena cumplida que llevo con mi destreza. Tenemos el derecho de ser felices, junto a artistas populares, músicos, trabajadores, vecinos, logramos la ley de salud mental. Ahora tenemos que lograr que se cumpla. Acompáñanos, porque si vos no te movilizás, no se va a reglamentar. Tenemos que salir a la calle, tenemos que movilizarnos con alegría, como dijo Jaureche. Quien reniega de la política es un suicida. El ser humano está manicomializado. ¿Quién lo desmanicomializará? Aquel que lo desmanicomialice, buen desmanicomializador será. Ayúdennos a desmanicomializar el mundo. Y acabamos de escuchar a Huito López con esa palabra difícil de pronunciar, pero quien más lo desmanicomialice, buen desmanicomializador será. Exactamente. Antes de eso escuchamos a Rimas de Alto Calibre, nuevamente el tema folclore de la cárcel. Insisto, busquen el disquito porque la verdad que es vale la pena. Muy buen disco, por todo el laburo hecho y también artísticamente es un gran disco. En comunicación ahora tenemos en línea a la directora, Marcia Paraíso, de una gran película. Digamos, la película se llama Lunas Cautivas, historias de poetas presas. Digamos, actualmente ya no está en cartel, estuvo en cartel varias semanas. Sí, fines de julio. Y queríamos hablar un poco con Marcia la experiencia de la película que hizo, este gran documental que realizó. Marcia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias, Marcia, por tu tiempo y por la hora. Gracias a ustedes. Digamos, sabes que el año pasado no pude ir a verla este año, ¿sí?, cuando fue el estreno oficial, pero sí, lo que fue en el 2012. Yo no sé cómo se llama técnicamente. Cuando, preestreno, es así nomás. Quise buscar, veníamos del Work in Progress y estas palabras de poder ver Lunas Cautivas y me encantó. No sé si... Si vos sí se la pudiste ver. Sí, yo la pude ver y me encantó también. Muy bien. Somos dos, nos sumamos. Recién estábamos hablando con Carolina Iannuzzi del trabajo que viene haciendo la Unidad 46 y antes estuvimos hablando también con Víctor desde la unidad que tiene su columna acá y lee sus poesías también. No sé si pudiste escucharla, Marcia. En sí, queríamos poder como de a poco desmesurar y ver exactamente todas las aristas que tienen los diferentes trabajos en las cárceles. Vos llegaste al penal de Ezeiza, ¿cuánto tiempo estuviste para hacer el documental, más o menos? ¿Cómo nace Lunas Cautivas? Estuvimos trabajando un año y medio, casi dos. En realidad los rodajes se iniciaron pasado mitad de año, más de mitad de año, de ya estar asistiendo a los talleres. Y en todo ese proceso que tenía que ver con el conocimiento, con ir haciendo una investigación, escribiendo el guión, y bueno, y además en paralelo un poco ir viendo cómo podíamos contarlo, y además, bueno, cuestiones también productivas, ¿no?, de los permisos, que eso también demoraba bastante. Y después los rodajes se fueron espaciando en función de esos permisos, que eran un permiso por mes, durante teníamos seis permisos. Entonces, algo que en un principio nos pareció que era como verdaderamente un problema, porque le daba como mucha discontinuidad. Vos pensás que por ahí en seis meses pasan demasiadas cosas dentro de un espacio de encierro. Las protagonistas podían estar, no sé, de un mes para otro, haber cambiado su situación. Claro. Y me parecía eso verdaderamente un problema. Por otro lado, también nos dio la posibilidad de poder ver un proceso un poco más largo y entonces empezar como a estructurarlo según lo que le pasaba a cada una y estar como más focalizada en cada una. Y bueno, hubo que darle esa vuelta porque esa era la situación en la que estábamos. Chao. A veces, viste, las limitaciones te terminan como un poco potenciando, ¿no? Sí, en esos espacios. Claro. Que la verdad que son lugares que no está preparado casi ninguna unidad penitenciaria, ninguna cárcel, para el trabajo que viene haciendo María o para cualquier trabajo que tenga que ver con expresiones artísticas. Entonces claro, hay como otra lógica. Entonces, cuando está esa lógica penitenciaria y vos querés pensar cualquier trabajo artístico, creativo, bueno, en este caso también hay una cuestión técnica, que vos no podés empezar a filmar. Es decir, un taller es difícil de hacerlo. Digamos, también para ellas les pasaba que por ahí iban liberando las boletas de las chicas y iban llegando al taller, iban llegando así a lo largo de una hora, de a una, de a dos, y eso también era algo que de alguna manera complicaba armar el taller. pero también filmar no es algo que es, empezás a filmar el mismo segundo en que empieza a ocurrir algo. Claro. Necesitas una preparación que también era difícil de hacer porque los tiempos, además de los permisos, los tiempos eran limitados. Pero bueno, eso creo que a todos, también a las protagonistas, las llevó a estar como más concentradas y como entender que ese tiempo era un tiempo que lo íbamos a aprovechar al 100%. Y te hago una consulta, Marcia, ¿cómo fue que, digamos, supongo que vos empezaste a ir al taller, estuviste estos 2 años ahí, y digamos, ¿vino sola la forma en la que vos observaste, digamos, participabas, solo observabas, filmabas, o con el tiempo le encontraste el camino, digamos, a cómo lo ibas a hacer? Por un lado había una cuestión que me parecía a mí importante, que era esta cuestión de la observación participante, digamos, esto uh-huh. es algo que tiene que ver, bueno, con las ciencias sociales, con una formación mía, y que me parecía que era difícil encontrar cómo hacer, y a la vez me parecía que la escritura era lo que más me podía acercar a poder participar de alguna manera, sentirme también yo comprometida escribiendo, dando lo que a mí me pasaba, lo que a mí me surgía con la escritura. Claro. Era la manera, digamos, más genuina que podía tener yo en ese espacio. Pero por el otro lado también había una cuestión de estar en la dinámica, de no estar afuera de la dinámica del taller. Claro. Es decir, si vos te pones un poco afuera y te pones nada más que a observar así exteriormente, como que llega un momento en que no llegas a conocer nada. Claro, te perdés un montón de cosas. Claro. Y además porque, bueno, a mí cómo escribían ellas me encantaba, el taller me encantaba, la escritura me encanta, así que en ese punto, si bien no tenía que ver con la realización del documental en sí, mi participación escribiendo en el taller, sí era una forma de poder estar integrada en el taller. Uh-huh. La otra consulta, Marcia, que no tiene que ver con una cuestión técnica, acá tenemos divididas las preguntas porque sí se tiene su formación en documentalista y yo no, entonces. Claro. ¿Por qué elegiste, digamos, un penal de mujeres? Digamos, ¿por qué fuiste a buscar hacia ahí? Mira, en un primer momento había también tomado contacto con un penal de hombres y me pareció que iba a ser mucho más fácil, digamos, generar como una cercanía, una empatía en un penal de mujeres. Después también el hecho de haber conocido el trabajo de las chicas de este taller particular, uh-huh. que además de ser de mujeres, me parece que el valor artístico que tiene trasciende si es de mujeres o de hombres. Uh-huh. Entonces me parecía que era importante, es decir, para mí, que uno pudiera contar una historia que trascendiera la palabra desde un nivel artístico muy muy muy alto, muy valioso, uh-huh. hacía como reforzar el mensaje que querías dar. Es decir, que no era simplemente la necesidad de escribir como una primera manera de expresión ante una situación de no tener, digamos, otra alternativa, sino que hubiera un trabajo literario profundo, y eso se daba en este taller en particular. Entonces me parecía que, bueno, ahí entrabas en características que tenían que ver con una temática de género que seguramente hubieran sido diferentes que en otro penal, pero me pareció que era importante, digamos, el hecho de poderlo contar con un taller que tuviera mucha historia, aunque no todas las chicas que estaban en ese momento, hacía mucho que estaban, claro. Pero el taller tenía historia. Uh-huh. Sí, digamos, esto vos lo comenzaste a filmar en el 2009 o no, 2000... yo empiezo a filmar en el 2010. 2010. Es decir, conozco el taller a fines del 2009 en una muestra que hacen uh-huh. en el Centro Cultural Rojas, y bueno, ahí es donde tomo un contacto, digamos, directo, porque ellas hacen una salida cultural y hacen lecturas, están los fanzines, era la muestra de fin de año, que ese año no se hizo en Yo No Fui, sino en el Centro Cultural Rojas. Uh-huh. Y bueno, ahí fue impactante, además era todo un ratito. Es decir, un ratito, unas horas. Después sí, sí, sí. Cada uno volvía, yo a mi trabajo, ellas al penal. Es decir, como que me parecía mentira haber conocido eso en una tarde de diciembre del 2009. Para los oyentes, digamos, Yo No Fui, que es el taller de poesía, que por suerte ya lleva 10 años y creció todo el proyecto Yo No Fui. Claro. Demasiado, y también trabaja fuera digamos, no solamente claro, claro. En la unidad de Ezeiza, comenzó en el 2003, digamos. Claro. 10 añitos. Exactamente. Cuando comenzamos el programa, leímos un libro que se editó en el 2006, este uh-huh. encuentro es el 2009, y Marcia empieza a filmar en el 2010 y presenta la película ahora, en el 2013. Pero sí, no, es increíble el documental. A mí, Marcia, lo que me gustaron varias cosas, digamos, más allá que es poder sacar a la luz lo que están haciendo en lugares que generalmente están invisibilizados y o se lo muestra siempre totalmente estigmatizado, ¿no? Claro, claro. Es, por ejemplo, que creo que tuviste la capacidad de poder mostrarlo en poesía, digamos, que era la impronta de Yo no fui y del taller. Por ejemplo, casi no hay relato, o me parece que no hay, como hablando a cámara. Es muy poco. No, esa fue una decisión que no había, no hay ninguna entrevista. Uh-huh. La idea era que tenía que haber un registro directo y que nunca se iba a contar a partir de una entrevista. Si de entrevistas no hicimos directamente. No hicimos ni a cámara ni fuera de cámara. Es decir, yo no trabajé con la técnica de entrevista. Uh-huh. Y me parece que uno siente, o por lo menos a mí me da la sensación de que uno siente que está dentro del taller y que está participando o compartiendo una hora de taller por esa, digamos, esa elección de que uno no ponga una mediación que sería el yo le hablo a la cámara y le cuento lo que está pasando, sino que está pasando y yo estoy siendo testigo de eso. Esa decisión era una decisión, digamos, inicial. Lo que no estaba tan fácil era cómo estructurarlo, porque había muchas discontinuidades en la filmación, digo, ¿no? Claro. Muchas situaciones que hacían que digamos, desde el sistema penitenciario hasta las propias situaciones particulares de las chicas, que estaban, que no estaban, que venían o se tenían que ir o tenían un comparendo, o bueno, o de golpe ese día no estaban bien y no querían ese día filmar. Por ahí sí, querían no. En general, pero no querían ese día en particular. Sí, la dinámica es del encierro mismo, ¿no? Es... Claro, entonces que vos no tenías posibilidades de decir, bueno, esto que no salió hoy lo repito mañana, porque ese mañana ya no existía. Claro, no. Era dentro de un mes, y por dentro de un mes era ya, no sé, o estaban en libertad o bueno, otras situaciones que era como ir barajando un montón de situaciones así un poco inesperadas y que no sabías cómo manejarlas hasta que no terminamos de filmar. Yo no pude terminar de tener la estructura. Sí tenía, digamos, una idea de que lo iba a armar por personajes y no por una temporalidad, porque la temporalidad era muy confusa. Inclusive dentro de cada taller pasaba que si el taller duraba 3 horas, por ahí había chicas que estaban 1 hora, otras que estaban las 3 horas, claro. Otras que estaban 2 horas, que entraban, salían, las llamaban, las venían a buscar. Yo decía, puede ser que al momento que estemos filmando, justo en ese instante las necesiten. Me parece a propósito. ¿No? Entonces, así, entraban, salían, de golpe vos la tenías, claro, sentada en un lado, después la tenías sentada en el otro, después, no sé, viste, decías, no puede ser, esto es una discontinuidad permanente. Y bueno, rearmar todo eso de una manera en que el espectador no se maree, claro, y pueda focalizar las historias, porque también había algo muy rico que era, habíamos filmado bastante en el taller de fotografía. Uh-huh. Claro, no, pero eran otras chicas, es decir, algunas coincidían y otras no coincidían, eran chicas que iban solo a fotografía, no iban también a poesía. Había de los dos grupos. Y eran tantas la cantidad de chicas que atravesaron el documental que en 1 hora yo pienso que un espectador no iba a poder identificar tantas personas. Claro. ¿Cómo? Y que se iba a terminar haciendo como una especie, viste, de que no ibas a poderte subir a una historia porque uh-huh. enseguida se te iba a confundir con otra. Claro. Entonces prescindí de eso con mucha pena, porque era hermoso todo el trabajo que había de fotografía y habíamos filmado muchísimo desde que construían las cámaras de fotos. Claro. Y te hago una pregunta, Marcia, la elección de las protagonistas, digamos, de Lidia, Majo y Lili, ¿vos la hiciste a través entonces de la permanencia de ellas, digamos, o fue por otra elección en particular? En principio me parecía eso, que tenían que tener como una adhesión o una presencia dentro del taller importante. que ahora también estaba en la elección de ellas de que quisieran participar, porque por ahí me pasaba con algunas chicas que por ahí tenían ese grado de participación en el taller, pero no querían participar del documental de esa manera. Y eso obviamente se respetaba, es decir, podían o ese día no filmarlas directamente, o ellas ese día no venían, eso lo elegían ellas, porque también podían estar y no filmarlas y punto. Pero también me parecía que había que tratar de contar un poco el universo de lo que le pasaba a las mujeres que estaban en el penal. Entonces el tema de la planta de madres, el tema de la libertad, que estaba, digamos, eso pasaba con Lidia, que ya estaba en salidas transitorias. Eso me parecía re interesante para contar. Y Lidia muy generosamente se prestó a digamos, de hasta un cierto punto, porque también había limitaciones en su familia o cosas que lucha, pero no poderla acompañar un poco en ese proceso. En el caso de las chicas extranjeras, me parecía que era importante contar que ese penal, y que es algo muy particular lo que pasa con las chicas extranjeras, es como un doble aislamiento que tienen. Y bueno, y en el caso de Lili, ella era la bibliotecaria hacía años del, digamos, su página era esa, y todo lo que ella emprende como proyecto y todo lo que ella, digamos, termina construyendo, que en realidad es algo también colectivo, porque, digamos, ella llega a hacer su primer libro, pero yo pienso que hay todo un colectivo que la sostiene. Sí, sí, desde ya. Es decir, ella logró, por suerte, digamos, ponerlo así en primera persona, pero me parece que todo el taller sostuvo eso, todo el taller, desde las coordinadoras hasta las compañeras. Sí, sabes que yo estoy agradecido como doblemente, ¿no? Uno porque tengas el poder de tener una formación y la cámara y decidir en sacar las voces de un sector, como dijimos antes, que casi nunca se lo muestra, o si se lo muestra, se lo muestra siempre de un lado violento, o de un lado tumbero. Claro. Y lo otro es que el poder de hacer algo, el documental, artísticamente, y que tiene vetas políticas cuando vos mostrás a las chicas que mostrás, y este conjunto de cómo se compone la población de Ezeiza a través de estos personajes, estás tomando lugar para poder darnos a través del documental, más o menos quiénes son los que habitan en Ezeiza. No da al montón de gente que está transitando, que está haciendo actividades dentro de los penales, por lo menos una apertura a la difusión, ¿entendés? Se empieza a focalizar los trabajos dentro de las unidades, y en ese sentido también estoy agradecido como integrante de un movimiento, como tantos otros compañeros que están haciendo mil cosas. Creo que Lunas Cautivas para todos nosotros fue increíble, tanto del lado humano como del lado social, ¿no? Bueno, te agradezco. Realmente yo, antes de empezar a hacer el guión, yo tenía como un conocimiento macro social de lo que pasaba en las cárceles argentinas, de lecturas, ¿no? De búsquedas, y qué sé yo. Pero me parecía que todo eso no se iba a poder vivenciar a través de un documental si no pasaba por las fibras de la historia de personajes en primera persona. Y eso, que lo pensé en un principio, pero no las conocía ni lo tenía, se fue materializando de una manera tan natural al conocerlas y al encontrar, en realidad, hubiera tenido muchas historias para seguir contando. Es más, terminaba el rodaje y seguía conociendo historias de situaciones, y viste, como que te van atravesando y decís, qué lástima no poder contar esto, porque hay muchísimas otras historias. Pero sí, yo sabía que el hecho de que ellas tenían mucha pertenencia con el taller y que la escritura hablaba de lo que les pasaba, me parecía que en otros casos era como que iba a quedar la historia, pero sin ese anclaje en la palabra. Y ese anclaje me parecía que era muy importante, porque era algo que ellas habían creado, no era algo solamente que sucedía, sino que era algo que ellas habían logrado hacer a pesar de todo eso otro que uno sabe que existe ahí dentro. Sí, algo, Marcia, que te quería preguntar es que algo que para mí es para destacar es que en ningún momento del documental se habla, que puede pasar, digamos, cada vez que uno escucha un informe o te muestran algo de la cárcel, es por qué están ahí, ¿no? No se cayó en ese lugar de ni siquiera hablar de por qué estaban ahí, sino de lo que estaban haciendo ahí, digamos, que es otra lectura. Sí, de resistencia. Claro. Viste que, digamos, a mí me documental y demás, pero ¿por qué? ¿Viste cuando vos decís la causa penal por delante de la persona, sí, ¿no? Y por el otro lado, realmente yo, si llegó un momento donde me preguntaban, ¿pero por qué están presas? Yo lo sabía, en, ¿cómo te puedo decir? En un general, como lo podés saber vos o cualquiera, porque lees un diario y te enterás de cuáles son las estadísticas y que la mayoría de las mujeres son presas primarias y bueno, un montón de datos que los podés tener leyendo, no sé, un trabajo de investigación periodística, pero en concreto y así diciendo historia por historia, no lo sé yo, no lo sé ni me interesa. Sí, me puedo dar cuenta que yo, que una condena es más larga que otra, que no sé, eso es lo que puedo saber, pero en sí eso no hace al tema del documental. Y no sé, decir, la gente que se queda fijada en eso, que por ahí a veces me preguntan, yo digo, no lo sé, inclusive a veces me ha pasado con periodistas que me preguntan, pero digo, mira, la verdad no lo sé y no me importa. No, no solo no me importa, sino quiero que no se le pregunte. Claro. De una. No, porque me parece que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Si no es como que empezás a hacer una crónica de policiales, no sé. Claro. Te vas de tema, te vas de todo, te vas de, hasta de género. Sí, salís de la actividad además. Claro, entonces me parecía que eso era importante y que además que cada uno obviamente sabía que estaba participando en un documental, estaba siendo filmado, que dosificara lo que quisiera a través de tanto de su escritura como de sus comentarios, lo que quisiera que se supiera de su historia y lo que no quisiera no se decía y punto. Así que tenían esa posibilidad y yo creo que eso en el documental se respira. Sí, y además sí, nadie va a estarle preguntando, si yo estoy detenida en un lugar y vos estás también detenida, no te va a estar preguntando entre vos y la otra qué te pasa a vos o qué le pasa a la otra. Ya se sabe, no se habla de eso. Marcia, es como una obviedad. Agradecerte el tiempo. Nosotros tenemos que vamos a pasar ahora a hablar con Lucas González, que trabaja en Ezeiza también. Buenísimo. ¿Lo conoces a Lucas? No. Ese compañero de Claudia. Entonces sí lo conozco. Ahí va. Sí lo conozco. Que van a hacer una actividad el domingo y también darle espacio a que hablemos lo que hacen. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, les agradezco a ustedes. Dale. Y felicitaciones. Sí. Bueno, muchas gracias. Dale, que tenga buenas noches. Chao, chao. Un abrazo. Acaba de pasar Marcia Paradiso, directora. Acaba de pasar Marcia Paradiso, directora de Lunas Cautivas, Historia de Presas. Algo que me quedó resonando en la cabeza, que bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero una de las cosas que había escuchado era Lili, una de las protagonistas, hablando, que le habían preguntado por qué contado de esa manera, ¿no? ¿Qué le parecía a ella? ¿Por qué estaba contado de esa manera el documental y no de otra? Y ella dijo, mira, la verdad que, digamos, ya la historia la sabemos todos, yo estoy acá adentro y vivo esto. ¿Por qué contar lo feo si puedo contar todo esto lindo? Yo prefiero lo lindo. Y la verdad que me quedo con eso porque me pareció, o sea, alguien súper concreto en lo que dice, ¿no? Como la escuché y me pareció muy concreta, muy sintética, y dije, bueno, bien. Y esa sensación también es Lunas Cautivas. Esto de no hincar en lo bajo, ¿no? Porque está estigmatizado, porque está ocultado. Pero cuando te muestra más o menos un poquito, no voy a nombrar todos los programas, pero bueno, cuando te muestra más o menos un poquito, siempre es el caer en lo bajo, ¿no? En la chicanita. Así que, excelente el trabajo. Vamos con un poemita más del libro Yo no fui, en el 2006, y vamos a leer este. Fue al azar, ¿eh? Abriste así una página y lo elegiste. A lo Víctor. Muy bien. Digamos, es de Ana Rosel. Y dice así: todo está en orden, ahí, afuera. El mundo muestra calma. Mi cabeza no entiende el maquillaje. Ante el hijo muerto, uñas pintadas, mi cabeza no entiende el circo montado por ausencia, cara evaluada, negociada. Todo está en orden, mi cabeza no entiende el porqué. Mujeres bailan, comen, duermen, sobre sangre de hijos que ríen, leen, escriben, sobre cadáveres de madres. El mundo está en orden. Mi cabeza, no. Acaba de pasar Ana Rosel, del libro Yo no fui, editado en 2006. No pudimos contactarnos con María Medrano, que íbamos a hablar hoy. Esperemos hacer un especial con María también. Tenemos bastante para hablar con María. Sí, tenemos por suerte como bastante compañeros que están trabajando tanto en los barrios como en las unidades penitenciarias para transformar un poco nuestra realidad, de los cuales lamentablemente quienes ponen el cuerpo en sí muchísimo más que nosotros son quienes las padecen, así que a ellos tenemos que volcarnos y acompañar. Vamos a subiendo el volumen y vienen los Rolling Stones. Subile, subile el volumen que está en los Rolling, papá. Sabotagem, favela do canão, ali da Zona Sul, sim.

En la calle Humberto Primo, sí. Humberto Primo y Jujuy, es exactamente Humberto Primo 2758. Exactamente. Va a haber una jornada anticarcelaria en, digamos, en la apuesta que se va a hacer. Va a haber una varieté, que es una varieté por la libertad, donde, bueno, un grupo de amigos, compañeros, van a hacer performance, malabares, digamos, todo difundiendo un poco lo que es la idea anticarcelaria y también compartiendo un momento grato. Y además, bueno, va a haber una feria autogestiva, uh-huh. Donde cada uno va a llevar lo que produce. Nosotros, en nuestro caso, vamos a ir con Mind Health. Creo que cuando hablamos hace un año era el principio del proyecto. Hoy, por suerte, estamos ya, digamos, trabajando. Tenemos una cooperativa de serigrafistas, uh-huh. Con chicas que, con algunas chicas que van saliendo de allá de la unidad número 3. Lucas, ¿dónde tienen el taller? ¿Dónde lograron como el espacio, que es lo complicado para laburar cuando...? El taller funciona acá en un espacio que tenemos en la casa, que lo acondicionamos para eso. Es meramente autogestivo. Esos son los lugares que uno va a conseguir. Claro, por ahora, claro, sí. Igual, de todas formas, el espacio arrancó siendo eso, digamos, lo pensamos desde ahí, ojalá que crezca. Pero también lo que tiene que ver con, digamos, la forma que nosotros queremos organizarlo o que queremos llevar adelante este proyecto es justamente desde ahí, desde la autogestión, y que todas las individualidades que formamos parte de esto podemos diversificar el laburo sin tener que además estar atados a horarios o atados a estar movilizándonos para ir hasta un trabajo, ¿no? Digamos, claro. Va acompañando de toda la idea de lo que trata de ser la autogestión. Está una consulta y... ¿Cuántas compañeras y compañeros están como metiendo el pecho? ¿Lograron...? Mirá, es, digamos, los que estamos imprimiendo y más sosteniendo en este momento somos entre 5 y 6. Uh-huh. Lo que pasa es que, por otro lado, siempre nosotros la forma de trabajo que tenemos desde nuestro espacio, que es la red de apoyo a presos, digamos, es justamente esta cosa de diversificar y que cada uno desde su lugar pueda crear algo. Entonces, por ejemplo, hay algunas chicas que se llevan remeras y las venden o las ofrecen, o dicen, che, mirá, pintó, no sé, por ejemplo, para el jardincito donde va mi nene, quieren las remeras de egresaditos, así que háganlas ustedes. Yo me encargo de, no sé, por ejemplo, ir, ubicarlas, llevar los diseños, armar la gestión de lo que es, digamos, conseguir ese cliente. Entonces, desde ahí también van surgiendo pequeños trabajitos y distintas posibilidades a algunas compañeras, a algunos compañeros, para ir justamente esto, de ir abriendo el mercado, ir viendo qué se va haciendo, qué va pintando. Forzando, buscando las puertas. Seguro. Sí, ahí armándolo y viendo qué pinta y todo. Igual siempre es una situación difícil, bueno, vos no sos ajeno a lo que significa el trabajo en cárcel. Digamos, el momento de que vamos a recuperar la libertad suele ser un momento de muchas decisiones y a veces es difícil, ¿no? Porque, es decir, el camino justamente de la autogestión es un camino que es realmente duro, porque no ves el mango enseguida, no te da la posibilidad de decir, bueno, voy, imprimo una semana y con esto me pago el alquiler y a la otra semana vendí con esto, no sé qué. Sí, aparte, digamos, salir después de estar dentro de una institución como la cárcel, no solamente es cómo superás la vida material, sino cómo te recompones psicológicamente, ¿no? Claro, no, ni hablar, es súper difícil. Nosotros muchas veces usamos el término este, que es bien tumbero, de quedar atravesado por la reja, ¿no? Tenés la reja atravesada, que es... Es un término que es muy tumbero, pero que termina siendo muy gráfico, de cuando se sale a estar la libertad, a enfrentar la libertad. ¿Qué se hace con esa libertad? ¿Cómo te deshaces de lo que fue tu cotidianidad durante algún tiempo? Y es muy loco enfrentarse a eso, ¿no? Digo, realmente tenés que tomar decisiones fuertes y que sean bastante, qué sé yo, distintas a las que tomaste antes, por lo menos. Claro. Hay una lógica social que, digamos, que es centrífuga, te va a empujar a que estés lo más afuera de la sociedad de nuevo, y una fuerza centrípeta, que es el consumo, que te va a llevar seguramente, a priori, a pensar de que, bueno, de que lo que te llevó a estar en Cana es una versión súper rápida del capitalismo para obtener un montón de cosas materiales. Y si no partís con esa lógica, si no la lográs quebrar, bueno, el lugar te va a estar esperando con los brazos abiertos, ¿no? La cárcel siempre te espera con los brazos abiertos. Antes de estar, y una vez que estuviste, es como que, bienvenido, sabíamos que ibas a volver. Claro. Te hago otra consulta, porque lo complejo, digamos, estando esto en relación, digamos, a veces uno habla también de la experiencia, y como que me tocó conocer, no del lado de estar privado de mi libertad, sino desde otro lugar, la unidad 46, y uno, digamos, ahí puede observar que la mayoría de los compañeros y compañeras que están privados de libertad, que están presos, provienen de los barrios cercanos a la cárcel, porque son de las cárceles nuevas, ¿no? Sí. Son de estas cárceles chiquitas y que es como la recta directa de los barrios que están cerca. Entonces uno puede llegar a empezar a proyectar por la cercanía de cuando quedan en libertad, que más o menos puedes como estar a la vuelta, ¿no? De encontrar algún lugar, sí, dentro de algún barrio, sí, y poder empezar a laburar desde ahí. Pero en el caso de la unidad 3, digamos, la población de Ezeiza, si bien las cárceles está repleta de pobres, uh-huh, me parece que las distancias son mucho mayores de los compañeros que quedan en libertad, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para lograr articular todo, digamos, exacto, todas esas individualidades y poder como apoyar y llegar a un logro de producción autogestiva, digamos? Eso es lo complicado, ¿no? También. Seguro, nosotros desde el taller de cine, digamos que es una suerte de caballo de Troya, por decir así, tenemos un doble objetivo, digamos, con respecto al taller. El primero y fundamental es crear un espacio, digamos, pedagógico, donde compartir experiencias. Nosotros claramente no vamos a enseñar, sino esta cosa más bien de compartir algún conocimiento y recibir todos los otros. Son vivencias muy fuertes que se viven entrando a compartir un taller a la cárcel. Y después el hecho de contar de que hay otra forma de gestionarse, hay otras formas de vivir. Y a mí me pasa, y digo, resulta bastante gracioso, en el caso tuyo, Fernando, que me conoces físicamente, digamos, a las pibas les llama la atención desde mi forma de vestirme o mi forma de qué sé yo, de qué uso, de que no es algo que esté a la moda o que no es nuevo o qué sé yo, y que las pibas me dicen, chá, pero vos tenés un laburito, ¿por qué andas tan así? Sí. ¿Viste? Y le digo, bueno, en realidad porque primero que nada porque me gusta, me siento súper cómodo, y lo segundo es porque me parece que pagar una remera porque tenga X marca es un sobrevalor que lo único que implica es dejar afuera un montón de gente de que la use, la original por lo menos. Claro. Y no comparto eso. Y entonces te quedan mirando y estamos diciendo, no sé si te entiendo, pero... pero bueno, ahí va. Pero bueno, yo lo tiro, digo, ¿no? Como cuando vemos una peli, digo... Nosotros en el taller de cine preferimos ver pelis que nos hagan reaccionar y que nos hagan pensar un cachito, y por ahí no se capta toda la idea el primer día del taller. Pero bueno, cuando estás aceitado en el taller, las chicas que ya participan hace más tiempo y todo... agarran desde una ironía hasta una bajada de línea, y después si la toman o no la toman, bueno, es cosa de esas. Uh-huh. Claro. Nosotros lo único que queremos es compartir otra experiencia, sepan de que existe otra cosa, que no está ni bien ni mal ni nada de eso. No es algo que nos interese ni siquiera plantearlo, solamente decir, bueno, hay quienes elegimos vivir de otra forma y se puede, y está, se vive. Y en esa, eso se va, aparte de eso, es la idea de la jornada, ¿no? Y la jornada justamente apunta a eso, es decir, esta jornada, digamos, tiene un doble carácter también, que por un lado es, bueno, de compartir un espacio lúdico, un espacio de encuentro donde un montón de talleres, grupos, cooperativas, vamos a estar vendiendo nuestros productos, ofreciendo nuestros productos. Por otro lado, lo que es la proyección, la varieté, la posibilidad de tener mesas de difusión anarquista donde, uh-huh, va a haber pila de material anticarcelario y de otro tipo de material, y también de que parte de lo recaudado va a ir a compañeros que están detenidos. Uh-huh. Sí, tiene como fin también poder, seguro, sacar guita para la autogestión. Seguro, sí, recaudar, digamos, este tipo de jornadas se hacen variadas, digamos, y bastante seguido en distintos lugares, algunas con carácter para ir un poco más grande, otras más chicas. Apuntamos a que sea bastante grande. Hay otras que son un poco más pequeñas. Hay un espacio del que nosotros también participamos, que se llama Arte Sabotaje, por ejemplo, que es un encuentro de tatú y piercing, en donde quienes somos afines a ese oficio vamos un día, cada tanto tiempo se organizan, y todo lo recaudado que quede de los tatuajes y los piercing van directamente a un proyecto o a ciertas compañeras que están detenidas, compañeras o compañeras que están detenidas. Este tipo de jornadas son bastante, digamos, tradicionales, por así decir, dentro de los espacios anarquistas. Dentro de un montón de otros también, pero bueno, el anarquismo siempre tuvo como esa cosa de las jornadas anticarcelarias y pro presos. Exactamente. Lucas, gracias. Nosotros ya tenemos que ir cerrando el programa. Y bueno, recordemos, es el domingo 18 de agosto a las 4 de la tarde. Digamos, ahí, como recién Lucas, va a haber mesas tanto de difusión anarquista como de lo que son las ferias. Autogestivas, exactamente. Varieté, proyecciones. Proyecciones a las 5, dice aquí, y después empieza la varieté a las 8. Sí. Y cierra, tenemos un recital también a las 9 y media, más o menos. Tenemos un recital también a las 9 y media. Todo esto en el Teatro Mantil, ¿no? El lugar está buenísimo, sí, es un lugar muy grande y que los, como que lo lograron recuperar. Digamos, sí, así, a cargo de unos loquitos que son un montón y muy copados, sí. Son sí, realmente una gente divina, ¿no? La gente de Mantil. De una. Súper comprometidos, además de con esto, con un montón de otros. Digamos, cosas que se gestionan que están muy buenas, muy copadas. Es Humberto Primo, 2758. Recordemos que, digamos, Humberto Primero fue un reverendo hijo de puta de Italia, sí. Así que es en la calle de este flaquito, Humberto Primo, 2758 y Jujuy. Y Jujuy. Cristóbal, ¿no? Sí, San Cristóbal, exactamente. Buenísimo. Gracias, Lucas. No, gracias, muchas gracias, Lucas. A ustedes, Fer, un abrazo grande. Dale, nos vemos. Dale, hasta gracias. Luego. Acaba de pasar Luca González, que pertenece a la red de apoyo para presos y presas que trabaja en la Unidad 3. ¿Y cómo han crecido desde que comenzaron y siguen, sí, y siguen metiéndole el pecho? Así que si estás el domingo y no tenés ganas de tocarle la cabeza a un niño, o sí, ¿por qué no? O sí, llévalo también, claro. Exactamente, sí, es verdad. Festejá con tu niño ahí. Vamos con el último temita y ya nos estamos retirando después de este último tema a todo trapo. Molotov. Oh. Careta, frijolero para vos. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me me digas Viner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Side of the goddamn river, don't call me gringo, you beamer. No me digas beamer, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Pinche gringo, ¿qué? Puñetero. Esta musiquita que estás escuchando, a vos te digo y a vos también, es que se acerca el fin de semana, estamos a jueves, ya empieza hoy, así que... Para que estoy en la ducha, dale, ahí salgo. Dale, dale. No ahora. Le toques el agua mientras está bañando. No le toques el agua mientras está bañando porque se escucha mal, primero, y segundo, le vas a quemar la espalda. Y se escucha... Es la ducha. Hay un zumbido. Siempre hay una mosquita dando vueltas, ¿te das cuenta? Fin de semana. Fin de semana. El viernes 16, lo voy a invitar, Fernando, ¿le parece bien? A las 18 horas, a usted, a Maxi, a todos los que nos están escuchando, que creo que... ¿Y a dónde me invita? Te voy a invitar al Olimpo. Muy bien. Sí. Al ex Olimpo, perdón. Porque a 35 años se cumplen, 16, 35 años de su funcionamiento... del ex centro clandestino, el Olimpo. O sea que van a hacer una mesa de trabajo, va a haber una reunión ahí, unos consensos en esta calle tan difícil de pronunciar, Fernando, sí. Raíces, ¿no? Digamos, ¿cómo la pronunciaría usted? Cuénteme. Del hijo de puta de Ramón Falcón. Bien. Y la altura es 4250. Un gran abrazo para el Turco y Marcelo que están ahí en el Olimpo. Son uno de los organizadores del Olimpo, tremenda gente. Bueno, ahí tenés que estar entonces el viernes a las 18 horas. Y el sábado. Y el sábado, más temprano, a las 2:30, en el Parque Patricios, se va a festejar un día adelantado el Día del Niño. Murga. Va a haber de todo. Va a haber construcción de juguetes. Búsqueda de derechos me mató. Dice. Ahí quiero ir. Ahí están los nenes y van a búsqueda de derechos. Igual búsqueda de derechos tienen que ir a la zona norte donde... El 70% de las urnas de zona norte de Capital, de la Comuna 2, ¿eh? O la Comuna 1. No, la Comuna 2. Comuna 2. Comuna 2 se llevó el 70% entre Carrillo y Macri, así que ahí está. Vamos a buscar derechos por ahí entonces. Jueguitos va a haber también taller de construcción de juguetes, va a haber de todo. Día del Niño, si quieres ir a festejarlo el sábado con tu hijo o estás cerca del Parque Patricio, llévalo. No bien. Seas amarre. Exactamente. ¿Eh? Yo te voy a hacer una invitación. Ah, así mírate. Tan serio. Hacémela. Ya estuvimos hablando con las chicas de No Tan Distinta, estuvimos hablando con Hernán del año pasado, así que los invito. La calle no es un lugar para vivir. El espacio Carlos Mujica invita a una jornada de debate el martes 20 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales para tratar la problemática de las personas en situación de calle y las distintas formas de abordarlos del trabajo social. ¿Sí? Muy bien. Quienes convoca, digamos, convocamos junto a la agrupación La Cuyen y participa sí. Alfredo Moffat, sí. Griselda Palleres, Florencia Montes Páez, de No Tan Distintas, Horacio Ávila, del Centro Monteagudo, del Proyecto 7, uh-huh. Gustavo Viviani, trabajador social, del Hogar Albicetti, y Nicolás Rivas, que es un licenciado en Trabajo Social. La jornada comienza a las 6 de la tarde con producciones audiovisuales de nuestro espacio, uh-huh. el espacio Carlos Mujica. Así que, en cierto sentido, es... Hace poco se logró sí. que el gobierno porteño reglamente la ley 3706, y que es la que establece los derechos y garantías para quienes no tienen techo o están en riesgo de perderlo. ¿Sí? acercarse entonces el martes, exactamente, esto es 20, a las 18. 20 de agosto a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que Santiago del Estero, ahí tenemos la necesidad, la urgencia de ir, exactamente, Santiago del Estero 1029, Capital Federal. Hay nomás pasitos de Constitución, diría. Exactamente. ¿Otra invitación tiene? No, ya está, para un poco, porque te invité a tres, ¿me entendés? Yo te invité a tres, vos invitás a uno. Bueno, ya estamos, yo le invito de nuevo entonces domingo a las 4 de la tarde en el Mandril al festival anticarcelario que habló Lucas recién. También. Muy bien, y no, está bien. A asistir ahí. Y todo completo, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? El lunes es feriado, ¿qué más querés? Sí, no queremos más nada. Queremos seguir compartiendo con todos los compañeros y compañeras que hablan en este programa, loco. Eso queremos. ¿Eh? Y te lo dice con el gestito en la mano, no lo estás viendo, claro. Pero le agita la mano. Yo quiero dar un mini dato. Dale. Estuvimos hablando con los chicos de Locos Tumberos y Faloperos. Sí. Que estrenaron su documental Rejas, Suspiros y Llaves. Lo vas a poder ver ahora en YouTube, porque poniendo Rejas, Suspiros y Llaves, documental completo, tenés el docu, dura 1 hora 8 minutitos. Así que en el feriado aprovechalo y mirate este documental. Muy bien. Nos ¿Vos estamos te seguís bañando o no? Pues, ¿estás? No, me voy a bañar de nuevo. ¿De nuevo? Exacto. Sí, te bañaste mal. Muchachas y muchachos, compañeros y compañeras, ortodoxos y heterodoxos, combativos y contemplativos, por favor suban el volumen, que llegó Iggy Pop y nos vamos con la iguana. That rock. Well,